hacer esto de otra manera, que podamos funcionar todos y que se siga viendo cine, que estamos parados y que hay que, si no nos dan soluciones, pues tendremos que darla nosotros, ¿no? Y en deporte, la titular del juzgado de lo mercantil número 1 de Cádiz ha aprobado el concurso del Jerez Deportivo. Y un nuevo informe de los peritos judiciales revela que Manuel Ruiz de Lopera, antiguo dueño del Betis, perjudicó económicamente al club en 17 millones de euros entre las temporadas 1999 y 2008. En cuanto al tiempo, la predicción indica que este jueves, que mañana tendremos sol y temperaturas más altas en la costa mediterránea y el extremo oriental. 36 grados alcanzará Granada, 34 Málaga, las máximas en Córdoba con 37. A esta hora hay 25 grados en Valverde del Camino, Huelva, 27 en Araal, Sevilla y 25 en Puente Genil, también en Córdoba. Son las 12 de la noche y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Está bien este ritmito, ¿verdad? Este soniquete, este movimiento, este pseudo reggae que nos recuerda a las playas, el calor, el sol. Y usted y tú, de vacaciones. Eso está muy bien, a disfrutarlas, que te las has merecido. Todo el año trabajando intensamente y ahora en julio a relajarse. A viajar a través del tiempo, que es lo que hacemos habitualmente aquí en estas madrugadas, que comenzamos en Canal Sur Radio hasta las 2 en punto con Lorenzo Romero, la producción musical, en buena parte de ella, junto a todos nuestros oyentes que son, en definitiva, los que seleccionan cada noche todas las canciones que ponemos a su alcance. Hay dos vías de comunicación directa con nuestro programa La Carta, el contestador que está activo 24 horas al día, ardiendo, caliente, hasta las 2 cada noche. Es el 900-844-643, llamada gratuita, y también a través de Facebook. En Facebook, en las redes sociales, en esa concretamente, búsquenos como A la Carta en Canal Sur Radio. Es lo que hizo, por ejemplo, Juan Jesús Coronilla, que nos decía: buenas noches, este jurado, dice. Bueno, Juan Jesús, bienvenido, y aquí vamos a empezar inmediatamente con todas las canciones. Tenemos muchas pendientes, además, de otros días, así que vamos a pasar un rato estupendo, en buena compañía, en directo, a las 12 y 6 minutos exactamente, consumiendo así la primera hora del miércoles. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900-844-643. Hola, Juan Antonio, soy Pepe, desde Cádiz otra vez, y ahora quería dedicar al emigrar No sé de Rafael para ti, que nos vas a acompañar durante todo el verano, y para Inmaculada Abato, de un compañero también de aquí de Cádiz de la radio, Pepe Torres. Un abrazo. Pepe, que es un enamorado de Rafael. Linares, provincia de Jaén, voz incombustible, también cada noche vieja. Rafael, mi gran noche. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. No hay quien lo confunda. Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol ya se esconde. No lo confunde ni la noche. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y este es Adamo, ni más ni menos. Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca. Buenas noches, Andalucía, bienvenido. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, era, era, era, era, la, la, la, la, la. Caminaré abrazando a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar, nuestros pasos se irán a buscar otra puerta. como mi corazón cuando tú te me acercas. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Pa pa pa ra ra pa pa ra ra ra. Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y tanta pena del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin un rumbo. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Maravillosa canción, mi gran noche. Noche la que nos espera a nosotros. Para comenzarla con optimismo, con alegría, con buena temperatura en Andalucía, eso sí. Aunque parece ser que durante los próximos días va a aumentar. Son días de eso, así que no nos podemos quejar, ni muchísimo menos. Bienvenidos, esto es Canal Sur Radio, esto es A la Carta. Desde luego hay que ver la cantidad de trabajo que tenemos pendiente. Facebook, búsquennos. A la Carta en Canal Sur Radio, esa es la orden de búsqueda. Cliquean en me gusta y a charlar con nosotros. Juan Manuel, buenas noches a todos, como siempre un saludo cordial y a disfrutar de compañía y de buena música. Estamos dispuestos a ello. Juan Jesús, Coronilla, jurado, jurado que Juan Jesús es el guaje. Un abrazo, campeón. Buen hombre. Aparece Juan y el guaje con su guitarra, siempre pasando un buen rato con ella. Alicia López dice, y se le ha olvidado dedicarlo al pelotazo, por supuesto. Buenas noches a... aunque no escriba mucho, porque no me gusta, estoy por aquí. Bueno, pues Alicia, bienvenida. Nos encanta que nos acompañes. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sí, señor, y es lo que vamos a hacer hasta las 2 de la madrugada en directo, desde el corazón de esta emisora que es suya, Canal Sur Radio, para que la que trabajan todos ustedes como coproductores musicales, escogiendo las canciones de sus vidas. Y además vamos a descubrir a un personaje que tiene el don de la ubicuidad. Hay 3 llamadas, las escucharemos más tarde, que se parecen extraordinariamente. Jesús de Prado del Rey, Antonio de Cartagena y Amancio de Arriate. Parecen la misma persona. Todo un misterio. Buenas, mire, soy Pepita, soy de Sevilla. Y quisiera que me pusieran una canción de Antonio Cortés que se llama Si no te hubiese sido, que canta con Rocío Jurado. Por favor, es que ya he pedido otra y no me la han puesto al segundo día de empezar el programa. Vaya por Dios. Comprendo que hay mucho, pero a ver si hay suerte. Muchas gracias. Que si hay suerte, mujer, es que efectivamente hay mucha gente que quiere escuchar sus canciones. Hacemos lo que podemos, de verdad. A veces nos cuesta mucho trabajo porque no coinciden exactamente los nombres de las canciones que pedís con los auténticos. Y es prácticamente imposible localizarlas. Pero mi querida amiga, aquí la tienes. Antonio Cortés. La voz impresionante de una de las más poderosas cantantes que jamás hayan existido en este país. Canciones, emociones e historias, las que van decorando como ilustraciones, como fotografías en las revistas. La programación de madrugada de Canal Sur Radio en este miércoles 4 de julio. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo diferente, me haces falta tú. la gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo sido. Bueno, espero que esta fuese la canción que Pepita quería escuchar. Ahí estaba Antonio Cortés y esa voz impresionante. La de una dama maravillosa, Rocío Jurado, con una voz, un torrente increíble. Y que conocen perfectamente. Así que, Pepita, yo sé que le gusta a usted mucho Rocío Jurado y por qué no podríamos rendirle un pequeño homenaje a ella, ¿verdad? Dentro de un momento. Vicky Fuentes llega desde Granada a través de Facebook a nuestro programa. Buenas noches, Vicky. Bueno, poquito a poco se va animando el Facebook. Dice, como cada noche, paso por aquí para mandaros un fuerte abrazo y desearos una gran noche. 900-844-643. Esto es a la carta, Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 2. Las 12:17. Vamos a aprovechar el tiempo, que tenemos poco. Y eso que hemos hablado a menudo, personalmente en los despachos, correos electrónicos, Araceli Limón, nuestra jefa de programas, con nuestro director Joaquín Durán, y al fin hemos conseguido pasar de hora y media a dos horas de programa cargadas o cargados, cada uno de los minutos de ellos, esos 120 minutos de canciones absolutamente maravillosas en todos los casos. A la carta, Canal Sur Radio. A la carta, con Juan Antonio Jurado. María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado. Rocío Jurado, Chipiona, Cádiz, 18 de septiembre de 1946. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a ti. Rocío Jurado fue una cantante impresionante. Fue estrella en el flamenco, en la copla, en las baladas románticas. Era una anciana de moño bajo y mantón. Y una hamaca. Yo me veo en una hamaca. Y criticando. De verdad, ahora no critico nada. Todo el mundo dice, métete con alguien para sacar algo en la revista. Digo, yo no, por Dios. Eso no va conmigo. Prefiero no hacer caso de las habladurías y entonces no me hago eco. Rocío Jurado nació en el número 11 de la calle Calvo Sotelo, en Chipiona, en el seno de una familia humilde. Su padre, Fernando Mohedano, zapatero y cantaor flamenco en sus ratos libres. Para ti guardo escondida, embrujada de pasión, mi canción más encendida dentro de mi corazón. Bueno, algunas cosas siguen siendo privadas, gracias a Dios, y Dios quiera que lo siga haciendo, porque el tener toda la vida en un escaparate es imposible. Es imposible, no se puede sobrellevar eso. Para ningún ser humano. Yo creo que es una de las cosas peores que pueden ocurrirle a un ser humano, de tener toda su vida puesta en un escaparate, las 24. Hay que respetar. En su hogar aprendió desde muy pequeña a amar profundamente la música. Rocío Jurado tuvo el mundo a sus pies. Ahí está la grandeza también. Ante lo fácil se puede ser grande o medianamente grande. Yo creo que no hay tanta grandeza si no hay crecimiento ante la adversidad. Supo ganarse el corazón de la gente y granjearse el cariño y el respeto de compañeras de carácter impresionante dentro y fuera de la música. Un ejemplo claro es Lola Flores. Yo les llamo el Antonio Ordóñez de esta época, en voz y como canta. Y canta de una manera, hijo mío, que no se puede resistir. Le da unos pellizcos y unas cosas con esa voz que tiene maravillosa. Además es una gran amiga mía, que la quiero muchísimo. También aprendió a trabajar duro desde muy pequeña. Cantaba misas, participaba en festivales de su colegio y también, con solo 15 años, cuando murió su padre, tuvo que echar una mano a la precaria economía familiar. Yo no quiero volver para atrás. Lo viví. Lo pasado, pasado. Y que Dios me dé muchos días para tirar para adelante. Y que si volviera a nacer, ya te he dicho que posiblemente caería en las mismas, porque lo que no puedo renunciar es a ser como soy. Trabajó de zapatera, recolectora de frutas y aún tenía tiempo para presentarse a los concursos. La llegaron a llamar la niña de los premios. Los ganaba todos, como en 1958, el primer premio en Radio Sevilla en el Teatro Álvarez Quintero. 200 pesetas, una botella de gaseosa y un par de medias. Tengo unas ganas de luchar. Plantando cara a la vida y a cada una de sus batallas hasta el último momento. Y si no la gano, pues cuando me vaya no será porque no haya peleado. María del Rocío Trinidad Mohedano Jurado y una canción impresionante. Sevilla. Que quiso ser mar, Sevilla. Música impresionante. Sí, señor. Es imposible no emocionarse ante esa maravilla. Sevilla, con Rocío Jurado. A Juan Manuel le gusta también. Sevilla de Jurado, preciosa canción a la capital. Me recuerda a la Expo del 92, ahora 20 años. Sí, señor, 20 años. Vicky dice que, por cierto, precioso el You've Always On My Mind instrumental que sonaba de fondo. Hombre, y Antonio Madrid, que regresa a Facebook esta noche. Muy buenas noches a la Carteños. Me ha gustado, es una foto simpática que ha publicado Antonio. Bienvenidos. Además de Facebook, recuerden 900-844-643, activo 24 horas al día. Ay, me llamo Jesús, llamo desde Prado de Rey, Cádiz. Hace una tarde muy bonita y vuestro programa me encanta. Sí. Me gustaría oír una canción de David Bowie. Una canción que se llama El Rey del Mundo, el hombre que conquistó el mundo, el hombre que conquistó el espacio, no me acuerdo cómo era. A ver si me la localizáis, que soy unas máquinas, y lo localizáis todo. Gracias. Jesús de Prado del Rey, pero fíjense lo que son las cosas. Hemos recibido dos llamadas más de dos personas que parecen ser la misma, idénticos a Jesús. ¿Dónde la ubicuidad? Curioso. Jesús Prado del Rey, Antonio de Cartagena y Amancio de Arriate se parecen extraordinariamente. Hola, buenas tardes. Soy Antonio. Llamo desde Cartagena. Me gustaría escuchar una canción de Frank Zappa, del disco Jorras, una que se llama Gigi Lumbreras, Lírica del Paraguas, creo que es la traducción. Muchas gracias. Maravilloso programa que hacéis. Estáis haciendo un servicio público tremendo, alegrando las noches de los andaluces aburridos. Muchas gracias. ¡Ale! Buenas tardes, qué maravilloso programa tenéis. Es el programa que necesitábamos. Podéis escuchar canciones de nuestra época. Me llamo Amancio. Me llamo Edgar Arriate. Sí. Me gustaría escuchar una canción de Eric Clapton, del disco Ocean Boulevard. Me da igual, cualquiera de ellas buena. Muchas gracias, caballeros. Nada, hombre, gracias en Carmona. ¿Cómo se parece Jesús, Antonio y Amancio? Lo que son las cosas. Jesús, Amancio, Antonio. Yo creo que esta te va a gustar. Lágrimas en el cielo. Eric Patrick Clapp. Manolenta. Ripley, Inglaterra. Uno de los mejores músicos del mundo. Una canción increíble. Tears in Heaven. Lágrimas en el cielo. Una canción absolutamente maravillosa. Tears in Heaven, una extraordinaria balada compuesta por Eric Clapton, Malolente y Will Jennings, en memoria de Connor, hijo de Eric Clapton, que recuerden, murió el 20 de marzo de 1991 tras caer desde el piso 53 de un rascacielos de Manhattan. Eric Clapton la preparó 9 meses después del accidente, convirtiéndose en top 2 en la lista Billboard y en parte de la banda sonora original de la película Rush, antes de hacerse con 3 Grammy en el 93, gracias a su aparición en el acústico de Clapton para la serie Unplugged de la Music Television. Ocupa el puesto 353 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y en referencia a Jesús, Antonio y Amancio, Jesús de Prado del Rey, Antonio de Cartagena y Amancio Arriate, que realmente es la misma persona, Juanma nos decía, jaja, vaya, vaya tío con los tres nombres, pero menudos temazos selecciona. Y Antonio Madrid dice, jurado, lo mismo, tiene triple personalidad. Me gustaría escuchar, ¿y cómo es él? De José Luis Perari, aunque lo mío es lo contrario. Y enhorabuena por el programa tan bonito que tenéis, tanto recuerdo que nos está dejando. Muchas gracias. Esto es a la carta en Canal Sur Radio. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado? Que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate, que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Otra pregunta, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Qué forma de martirio, Dios mío? José Luis Perales, este conquense de Castejón, cantautor y compositor español que ha vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo. Un primer disco de oro que lo consiguió en Argentina en el año 74 con Celos de mi guitarra. Hombre, tristoncillo es, desde luego, ¿no? Está arrasando, desde luego, porque ha vuelto también con un nuevo disco, llenando teatros, con algunas actuaciones en directo. Pero desde luego, José Luis Perales no es para llevárselo a Bombita 69, a los amigos del Foso, en la Feria de Sevilla, desde luego. José Luis Perales y su música. Esto es A la Carta. Canal Sur Radio. Esta radio es suya. Espero que mi dicción haya sido correcta y no tengas problemas para localizar esta canción. Muchas gracias, Juan Antonio. Te estamos muy agradecidos que podamos hacer estas elecciones musicales para estas tórridas noches de verano. Ah, we get back to business here. Stevie Wonder. Nuestro amigo quería escuchar a Frank Sinatra y a Stevie Wonder. Juntos en canciones como You Are the Sunshine of My Life, eres el sol de mi vida. You are the sunshine of my life. Canciones maravillosas, permanentemente. That's why I'll always be around. La radio, como digo, es suya. A la carta. Aquí, cada noche, los oyentes de Canal Sur Radio trabajan en parte de la producción musical del programa. Señores, prácticamente, como se suele decir, tiene un muerto que se lo pisa. Ellos escogen la música. Hola, soy Esther. Me gustaría escuchar una canción de Manzanita. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, soy Estefanía de Cádiz y me gustaría que le pusieran a mi madre una canción. Hola, Antonio, soy José de Sevilla. Se llama de Railing, que se llama Forever in Love. Sus canciones favoritas. ¡Ale! Los sonidos. ¡Ale! Los temas de cada madrugada hasta las 2. Buenas noches, mire, yo soy, me llamo Ángel, le llamo desde Algeciras. Nada, quisiera escuchar una canción que hace mucho que no la escucho, que es de Rocío Jurado, que se llama Hombre. Nunca fue tan gratificante no poder conciliar el sueño en las noches de este verano. Juan Antonio, le llamo para decirte que eres un crack. Ja, ja, ja. 900-844-643. A la carta. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Esto es cierto. ¿Quieren ustedes acompañarnos? Sí, sí, sí, Juan Antonio, sí. ¿Quieres, ¿saben ustedes que Huelva tiene una ría? Eso seguramente desde hace años. Hola, buenas noches, Antonio. Hola. Mira, me gustaría que me pusiera... soy Carmen de Cádiz. Me gustaría que me pusiera... Mi Huelva tiene una ría. A ver si puede ser a partir de la 1:15. Muchas gracias. Uf, complica ello, ¿eh? Ya escoger la hora ya nos lo pone usted muy difícil. Antonio. ¿Qué pasa? Que he llamado ya desde que empezó el programa unas cuantas veces para que me pongas la canción de Huelva tiene una ría. Que no tenemos remedio. Soy Carmen, de Cádiz. Gracias. Vamos a esa Huelva. Mi Huelva tiene una ría. Vámonos, Carmen. Nos atrevemos con todo. En el barco la alegría. Huelva tiene una ría. El 20, la 1 de la madrugada. Huelva tiene una ría. Con playas de terciopelo. Donde la morena mía. Coja su mata de pelo. ¡Ha salido Huelva! tiene una ría. Huelva tiene una ría, ya ha sonado, Carmen, tranquila. No sabía yo que Huelva tiene una ría, el polo químico sí, pero la ría no sabía nada yo al respecto. Antonio Madrid, señor jurado, hoy me gustaría que me pusieras Blaze of Glory de Bon Jovi. Yo no soy muy heavy, pero ese tema es la leche. Antonio, que la heavy también tiene su aquel, ¿eh? Y Antonio Domínguez Pérez dice que este programa es una guasilla con algunos personajes y que si podría sonar esta noche algo de Dire Straits o Fleetwood Mac. Vamos a intentarlo, ¿eh? Tenemos mucho pendiente. Vamos a continuar adelante. Hola, buenas noches. Mire, me llamo Pepi. Me gustaría escuchar la canción de Franco Battiato, Centro de Gravedad Permanente. Es una canción que me gustó mucho. Gracias. De nada. Vamos a dejarlo en Centro de Gravedad. Ustedes hacen la radio cada noche. 17 minutos para la una en punto. Estamos en directo, Facebook disponible y el 800-844-643 de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Es que me cogía Franco Battiato. La música que ustedes eligen, Canal Sur Radio, a la carta. Listos contrabandistas noctámbulos, jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad. Con Franco Battiato, el que dicen que es un vegetariano convencido. Es un músico polivalente italiano, además de cantante, también pianista y naturalmente compositor, además de director cinematográfico, nacido en la región italiana de Catania en el año 45 y que ha grabado más de una docena de álbumes en distintas compañías, además de un trabajo recopilatorio de 2000. 28 años después de su debut a comienzos de la década de los 70, un disco recopilatorio con 29 temas interpretados en español. Canciones que han fomentado el desarrollo emocional de varias generaciones, el protagonista de una larga carrera que acumula éxitos, años de carretera y que no cesa de abrir nuevas vías de expresión con cada una de sus composiciones. La música, el éxito, se llama Flickman. Antonio Domínguez quería escuchar la canción del grupo. Esta es ella. ¿Te parece bien? En directo, además, Fleetwood Mac, una superbanda angloamericana con base en Europa, compuesta por John McVie, originalmente Mike Fleetwood, Christy McVie, Billy Burnett, nacieron en Londres. Desde ese momento han ido variando la morfología del grupo con algunos cambios en los miembros de la estructura básica de una de las bandas esenciales en la tradición de la música europea. Por ejemplo, en 1995 se incorporarían dos nuevos miembros, Baker Bramlett y el guitarrista de los míticos Traffic, Dave Manson. La música que nos pedía a través de Facebook, Antonio Domínguez Pérez. Antonio, espero que te haya gustado. Buenas noches, Sonia. Aparece Sonia Iglesias en Facebook. Hola, Juan Antonio, me gustaría que esta noche me pusieras Space Oddity de David Bowie. Podemos hacerlo después. Este es el contestador de A la Carta. Déjanos tu nombre y las canciones que quieres escuchar en nuestro programa de las madrugadas de verano. Gracias. 900-844-643. A la Carta. la música que tú pides en Canal Sur Radio. En 8 minutos, la una. Hola, buenas noches. No sé si será que no tengo mucha suerte o me quedo dormida, pero la verdad, soy Lola, de Cádiz. Os he pedido un montón de canciones y hasta ahora solamente he podido oír Milo de Edith Piaf. Vaya por Dios. Y las demás no las he oído. Será seguramente que me quedo dormida. A ver si la pueden poner esta noche. La que le voy a pedir es Le Metec de Georges Moustaki. Y también me gustaría oír Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud, para recordar todos los años que pasé en esa maravillosa ciudad de París, desde que era niña hasta que me vine con 40 años, o sea, toda una vida. Muchísimas gracias, estáis haciendo un programa estupendo. Buenas noches, gracias. Toda una vida y un sensual y exquisito acento francés. Ojalá no esté dormida, ¿eh? Usted aquí aparece en el escenario inmediatamente de la carta aquí en Canal Sur Radio. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Georges Moustaki. Le Metec, en antena, en Canal Sur Radio, ya muy cerquita del momento de las noticias de la información, con otra de las personalidades que llegan del pop francés. Hemos comentado alguna vez que nació en Egipto, en Alejandría, en el delta del Gran Nilo, en el seno de una familia griega, a pesar de que ha vivido en París desde 1951. Le Metec, una de sus composiciones más conocidas, que fue creada y estrenada en 1968 exactamente. Sonia, estaremos en disposición después de la información de lanzar esa canción de David Bowie y del Duque Blanco. Ahora nos centramos en otra historia muy diferente, desde luego. Esto sí que es un programa ecléctico en Canal Sur Radio en A la Carta. Hasta las 2. Hola. Hola. Mira, me gustaría escuchar de Ana Rebelde, Enamorarse. Hace mucho tiempo que no se escucha esa canción. Me llamo Ana María. Gracias. Ana María, no sé si Enamorarse va a sonar, creo que no, pero y que me des, ¿qué te parecería? Hasta el momento de las noticias. Ana Rebelde. Aquí la radio la hacen ustedes. Cada noche. Antonio Franco en la realización y parte de la producción musical con Lorenzo Romero. Saludos de Juan Antonio Jurado y ustedes, que son el equipo de productores más amplio que jamás se haya vivido en la radio, en la historia de la radio española y mucho más en Andalucía. Ustedes seleccionan la música, la escogen y la comparten con nosotros a través del contestador o bien de Facebook. ¡Qué ganas tengo de verte! ¡Qué ser tuya yo deseo. Quiero seguir tu camino, quiero volar en tu cielo, quiero seguir tu camino. Y quiero volar en tu cielo. Y que me dé, y que me dé, que me dé, que me dé mucho cariño, tu beso de miel. Y que me dé, que me dé, que me dé mucho cariño, tu beso de miel. De la madrugada. Noticias. Juan Márquez, el director general de Trabajo de la Junta, ha dicho hoy a la jueza que investiga los seres irregulares que en dos mudanzas realizadas en 2008 y 2009 en la Consejería de Empleo se destruyeron expedientes. La jueza lo hace responsable del destino irregular de 154 millones de euros. Márquez ha admitido que no se hacía seguimiento de las ayudas otorgadas ni se comprobaban los datos de las empresas que solicitaban esas ayudas porque les daban, y son palabras textuales, presunción de veracidad. La declaración de Márquez, que comenzó a las 11 de la mañana, continuará hoy miércoles y el jueves, ya que hasta las 9 de la noche solo había respondido a 50 de las 90 preguntas de Alaya. Más asuntos. El Gobierno anuncia más recortes a causa del déficit. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ha anunciado durante un encuentro con su homólogo alemán en Berlín que el Gobierno presentará restricciones presupuestarias muy severas en los próximos días. Les he explicado que hemos hecho los deberes, que vamos a hacer deberes todavía de forma más intensa. El Gobierno va a presentar un paquete de restricciones presupuestarias muy severo en los próximos días, pero que necesitamos resolver el problema de la financiación. Del exterior, en el Reino Unido, el gobierno de David Cameron estudia una posible restricción de la entrada de migrantes de países en crisis como Grecia, en caso de tensiones extraordinarias por una ruptura de la zona euro. Cameron ha dicho que, aunque espera que eso no suceda, el Ejecutivo británico tiene planes de contingencia y hará lo que tenga que hacer para proteger al Reino Unido si la situación empeora. De vuelta en nuestra comunidad, el ministro de Defensa visita hoy Granada para entrevistarse con los responsables del mando de adiestramiento y doctrina del Ejército de Tierra, conocido como MADOC, que tiene sede en esta ciudad. Informa Diego García. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, tiene prevista su llegada al acuartelamiento de Capitanía General para mantener un encuentro con el teniente general jefe Francisco Puentes Zamora, que le informará sobre los proyectos de esta institución. El MADOC es el centro que desde Granada supervisa todos los asuntos del Ejército de Tierra concernientes a la enseñanza, la instrucción y la evaluación operativa de las unidades. Mantiene proyectos de investigación con 10 universidades españolas, entre ellas la de Granada. Este organismo ha destacado en los últimos años por la aplicación de la investigación y las nuevas tecnologías a proyectos del Ejército, como el desarrollo de un equipamiento de última generación para mejorar la capacidad de detección y supervivencia de los soldados. La visita del ministro de Defensa genera cierta inquietud ante la posibilidad de que los recortes afecten a su organigrama. Y en la cultura, inaugurado en Córdoba el 32º Festival de la Guitarra. La orquesta de la ciudad y el guitarrista clásico Pablo Sainz Villegas han puesto música a una obra del compositor Tomás Marco. En paralelo, el argentino Ariel Roth ha iniciado este martes un taller de guitarra eléctrica y canción que se prolongará hasta el próximo jueves 5 de julio. El festival continúa hoy con sesión de jazz de la mano del estadounidense John Scofield a las 9 en el Gran Teatro, y en el Góngora, para los amantes de los laúdes, Luis Delgado ofrecerá un recital. En deportes, Alfonso Jaramillo, el socio número 2 del Betis y el directivo en varias ocasiones, falleció la pasada noche a los 98 años de edad en Sevilla. Y en Wimbledon, David Ferrer pasa a cuartos de final tras derrotar al argentino del Potro. En cuanto al tiempo, la predicción indica que este miércoles tendremos sol y temperaturas más altas en la costa mediterránea y el extremo oriental. 36 grados alcanzará Granada, 34 Málaga. A esta hora hay 27 en Jódar, Jaén, 20 en Laujar de Andarax, Almería y 22 en Zubia, en Granada. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la Pepa 2012. La carta. Hasta aquí el tiempo de información en Canal Sur Radio con Beatriz Almeda, que volverá a las 2 de la madrugada. Tenemos algo menos de una hora para llenarlas de música, de sensaciones y de emociones. A través de Facebook habla precisamente Juan Manuel de ello. Música de extraordinaria belleza, qué talento, qué forma de perdurar a través de los años, sin importarle lo más mínimo el tiempo ni las modas. Parece que todo es efímero. Lo bueno realmente, calidad, elegancia, buenos valores musicales, son los que perduran a lo largo del tiempo. Son las canciones que recordamos desde hace mucho. Y recordarán las generaciones pasadas, presentes y futuras, porque la belleza y la perfección a lo largo de interpretar es más que evidente. Pues la forma de hacerlo, en la forma de interpretar valores, vidas, emociones y transformarlas precisamente en música. Mi querida amiga Sonia Iglesias. Hola Juan Antonio, fue el mensaje que dejó en Facebook hace algunos minutos, 20 concretamente. Me gustaría que esta noche me pusieras Space Oddity de David Bowie. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En Canal Sur. Y con esas músicas y esas sensaciones, Facebook y nuestro contestador, nos queda un programa de cine. Odisea espacial. Intérprete. Guitarrista y actor británico. Nacido en Londres. Enero de 1947. Nombre real David Jones. Artístico David Bowie. Space Oddity. Fue éxito hace muchos años. Bueno, quizá no tantos. A la carta. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, 1. And may God's love be with you. Time. de las canciones que nos llegaban directamente desde la red de redes. Desde Facebook. Antonio, no nos olvidamos de ti, ni mucho menos. Ya sé que te gustaría que escuchásemos Blaze of Glory de Bon Jovi. No sé si va a ser esa, estamos en ello, estamos intentando conseguirla. Quizás sea otra, pero Bon Jovi seguro, seguro que también va a sonar esta noche. Antonio Domínguez también nos pedía una canción, Dire Straits o Fleetwood Mac. Efectivamente, Dire Straits sonó ayer, sonando hace algunos minutos, disfrutando de la música de Fleetwood Mac. Y Sonia Iglesias, que quería escuchar al gran Duque Blanco. Space Oddity. Comenzó David Bowie sin demasiado éxito en los años 60 con material producido en base a la música negra americana y al pop inglés. El primer grupo de David Bowie se llamó The Spiders from Mars. Las arañas de Marte, una banda decadente con una estética patética desarrollada en el punk y alimentada por las complicadas estructuras mentales del Duque Blanco de la música británica. Desarrollado cronológicamente junto a las carreras de Iggy Pop o Lou Reed, vaya estrellas, sofisticado. Eso desde luego. Y realmente alejado de una cierta marginación inicial, el Duque supo convertirse en una institución internacional al tiempo que esos viejos amigos, todos grandes músicos. A través de Facebook, búsquennos a la carta en Canal Sur Radio o bien utilizando nuestro contestador 900-844-643. Un tiempo de noche que hemos compartido con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal y un amplio equipo de expertos colaboradores maravillosos, divertidos, muy bien preparados, cada uno en sus territorios, que conocen a la perfección y que han compartido con nosotros cada una de esas madrugadas. ¿Por qué no recordar un poco a Pepe, a Ana, a todo el equipo? Y es el tiempo de Noche de Rosa. Volverá a Canal Sur Radio la nueva temporada. Escucharemos hasta entonces las mejores canciones de nuestra vida. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y recordaremos además fragmentos del programa de Pepe da Rosa, Noche de Rosa, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal en este A la carta. En Facebook, A la carta en Canal Sur Radio. ¡Ale! Nuestro contestador 24 horas. 900-844-643. José Ramón Román, nuestro experto en tecnología. Vamos a recordar un poquito que el ratón es un invento que tiene ya bastantes años, de 1963, pero nadie le hizo caso hasta que precisamente Steve Jobs decidió meterlo en su primer ordenador, en el primer Macintosh. Magia es que un ratón cambie dientes por monedas. Rocío Franco. Pues vamos a hablar de Gustavo Romero III, más conocido por el asesino de Valdepeñas. Y el Nini. Chao, la rebaja y váyate la ave. Los tres en la noche que dedicamos a viajar. Con Verónica Rodríguez visitamos Vietnam, en la península de Indochina, en el sudeste asiático. Abril, mayo y octubre son las fechas ideales para viajar. Ese fue nuestro destino turístico de la semana. Si no te quieres llevar sorpresas, coge una cadena occidental y te evitas de problemas. No está mal como experiencia. Lugares recomendados. Dar, por ejemplo, la capital, que es Hanoi. Desde ahí se suele ir a la Bahía de Jalón, que es una de las zonas patrimonio mundial de la UNESCO. Y desde allí se puede ver unos atardeceres espectaculares. JR, José Ramón Román, nos habla de un elemento imprescindible en el uso de los ordenadores. Cuatro tipos de ratones que pueden ser reales o no. Son auténticos. Bueno, pues, el ratón invisible es real, efectivamente, con un infrarrojo se pueden detectar los movimientos de la mano y además un precio baratito por $20. El ratón mental es un prototipo. De momento, por lo tanto, Ohana. Ohana, entre comillas, exactamente. El siguiente es el ratón disecado, es verdad. Es verdad. Sí, se lo he visto, yo lo he visto. Muy bonito. Yo lo he visto, muy bonito. Y bueno, lo lanzaron en Suiza, un taxidermista ha lanzado esa línea de ratón. Más tecnología y ciencia. El grafeno. Recordemos que el grafeno es el material por el que dieron el último premio Nobel de física. El grafeno es un material que todavía no se ha iniciado su producción a nivel industrial. Una dureza extrema por encima de la del diamante. Una alotropía del carbono, una de sus formas de manifestación con una resistencia 200 veces superior a la del acero. El grafeno, el ibugrafeno, ¿no? El ibugrafeno. Que te toma para la cabeza, ¿no? El Nini ha estado de rebajas y ha hecho un estudio de campo. Por peligrosidad, Pepe. Las clases de personas que se encuentran en las tiendas estos días. Y tenemos una crisis muy malísima y entonces pues creo que habrá muchas cosas. Hay poco de aquí y hay que mirar. Le digo a mi marido, vamos ahí, a ver lo que hay hoy. No han vendido mucho este año por la crisis. Yo pienso que la gente ha esperado a la rebaja. Nosotros esperemos que sí que haya más ventas, que la gente se anime, porque sí que es verdad que las ventas han sido un poco menor antes de rebajas que el año pasado. Es que lo que pasa es que no hay dinero. Top 4. Los juancojones son aquellos que van a descambiar los artículos de los Reyes, que van al Carrefour a descambiar un pantalón, que va dentro de una bolsa del Corte Inglés, ¿sabes? Que eso es lo más cantoso. Y cuando le piden el ticket, te sacas del Mercadona. Top 3. Yo lo he denominado como curioso. Esta gente se dedican allí a dar paseíto, huertecita por la tienda, a ver las ofertas, para probarse toda la ropa, y esconden el chaleco ese que le gusta, pues lo esconden detrás del perchero. Top 2. Suelen tener la cara de un perro rabioso y se dejan llevar por el 50% en adelante. Top 1. Y aquí ya Pepe es la mujer esa que me atacó a mí. Los rebajeros, ¿eh? Igual que tú sabes, el rebajero suena un poquito a navajero, a todas esas cosas, a todos los mafiosos estos. Bueno, pues estos son los que a las 8 de la mañana ya están dejando la baba en el cristal de la puerta del centro comercial. Rocío Franco nos trae a otro de los asesinos en serie de la crónica más negra española. Podemos decir que es un asesino desorganizado, impulsivo y frío en su forma de actuar. Desde Castilla-La Mancha, Gustavo Romero III. De 31 años, se confesó autor, como os digo, de 3 asesinatos y fue detenido el 9 de octubre del año 2003 por el crimen de los novios de Valdepeñas. Nació en el año 1970 en Valdepeñas. Está divorciado y tiene 2 hijas de esa relación. Egocentrismo patológico, incapacidad de amar, pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas, amenazas de suicidio raramente consumadas, supongo que aquí ninguno, ¿no? Actualmente está encarcelado cumpliendo una condena de 103 años por los crímenes de los que fue encontrado culpable. Le recuerdo a los oyentes que esto lo estamos haciendo desde la cárcel, la radio. Canal Sur Radio. ¿Quieren acompañarnos? Quiero escuchar a los Pecos y a Humberto Tassi. Se me puede poner sobre la 1:10 o por ahí, más o menos. Soy Charly. Vale, gracias. Nada, Charly, la cosa está hecha. Un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca. O Pecos o Humberto Tocci, nos decía. Pecos, el gran dúo del comienzo de los años 80. Javi y Pedro, dos hermanos del mismo barrio madrileño. Esta es su música. Cuando el silencio sorprendía el sentido de mi vida y quería volver a nacer. Dios mío, lo que liaron en su momento. Cuando la cabeza. Chavalillas como locas entonces. Era cuando te necesitaba y acostado con mi almohada imaginaba tu amor. Luego ya metido en tus entrañas despertaba y tú no estabas. Vivir otra vez cuando ya la noche aparecía y te ibas con el día. metido en tus entrañas, despertaba y tú no estabas, y quería llorar. Javi y Pedro, desde el barrio de San Cristóbal de los Reyes, en Madrid. Francisco Javier el Mayor y Pedro José Herrero Pozo, el segundo de aquellos dos hermanos que habían comenzado a cantar en colegios, en parroquias, centros culturales del barrio, allá por 1978, y que no tardaron demasiado en entrar en los estudios de la CBS para grabar un primer trabajo llamado Esperanzas. Ese que rápidamente se convertía en un éxito, haciendo soñar a miles de jovencitas en todo el país. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Miles de jovencitas que siguen siéndolo. Hola, buenas noches. Mira, soy Paco de Sevilla. Estamos aquí un grupo de amigos de allá de los años 60. Y estamos hablando, además escuchará aquí el ruido. Se escucha, sí. Queremos recordar una canción de hace ya muchísimos años. Hola, Paco. Era los Rolling Stones. El título en español es el decimonoveno ataque nervioso. Yo quiero saber que algo así 19 te hace Brackenbau, eso ya duerme en los jardines del tiempo. ¿Podría rescatarla, por favor? Un abrazo para todos. Un abrazo, buenas, Paco. Noches. Buenas noches, aquí la tienes. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643 en directo desde el corazón de la música. balas perdidas. Rolling Stone. Paco, que los viejos rockeros nunca mueren. ¿A qué era esta? 19º ataque nervioso. Rolling Stone, nacidos en Londres al principio de los años 60, ahí es nada. Debutando en listas norteamericanas con No Far Away, uno de sus clásicos, además de este, un grupo histórico y absolutamente longevo en el rock formado por Mick Jagger, Michael Philip Jagger, un tipo de Dartford, del condado inglés de Kent, y un guitarrista, Keith Richards, que por su mala costumbre a subirse a las palmeras, tuvo que suspender algunos conciertos de hace algunos años al caerse de esa palmera en un hotel. Las cosas de estos dos músicos que se encontraron por casualidad en un tren y que empezaron a charlar porque uno de ellos llevaba un disco de Chuck Berry. Los dos entonces eran estudiantes, uno de economía y el otro de historia del arte. El caso es que se volverían a encontrar en un club de Rhythm and Blues de Londres antes de debutar con su primer concierto delante de solo 172 personas, que no está mal para ser el primero, algo que ocurría el 26 de diciembre de 1962. También por casualidad, George Harrison, guitarrista de los Beatles, los incitó a grabar un sencillo tras escucharlos en directo. Entrarían por primera vez en unos estudios de grabación en mayo de 1963. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Hola, buenos días, perdón, buenas noches, Juan Antonio. Soy José de Sevilla, de aquí, de Sevilla. Quiero que me ponga una canción de Víctor Manuel, la de Solo pienso en ti. Vamos a Asturias, Solo pienso en ti. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. A la carta en Canal Sur Radio. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. 900-844-643. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. pienso en ti. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Héctor Manuel, marido de Ana Belén, María del Pilar Cuesta, es la madrileña que nació en la calle del Oso y que se casó con este asturiano, de pro, miembro de la SGAE, uno de los tipos que más canciones ha ido creando y desarrollando a través de los años. Por cierto, buenas noches, Iván. Iván Moreno se incorpora hace 9-10 minutos a Facebook. Pueden encontrarnos a través de esa red social. Busquen en A la Carta, en Canal Sur Radio, tal y como lo digo, A la Carta en Canal Sur Radio. Iván dice, buenas noches al alacarteños, alacarteñas. Me encanta el término acuñado por Antonio Madrid. Juan Manuel hace referencia a una historia que comenté el otro día. Dice, Jurado dio otra vez lo de las frutas del miércoles que me encantó. Bueno, Juan Manuel, a ver si lo recuerdo yo más o menos y te lo vuelvo a comentar. Eso va dirigido a una persona muy especial, ¿eh? Eso tiene su destinatario, su destinataria, en este caso. Sonia también ha estado con nosotros, escuchando a David Bowie, que es lo que quería Antonio Domínguez, por supuesto. Y he disfrutado de los Fleetwood Mac. Bueno, Bon Jovi todavía no, ¿eh? Antonio, no te preocupes que te tengo encima del alma, ¿eh? La canción que tú querías me parece que va a ser que no, pero... ¿Qué te parece si disfrutamos, por ejemplo, de Living on a Prayer? Bon Jovi. Canciones que son un éxito. Que siguen siéndolo, que lo fueron en su momento y que, como dice el bueno de Juan Manuel, siguen conservando el perfume del tiempo. Es lo que tiene la música y las cosas bien hechas. No pierden frescura, el poder sigue intacto. Bon Jovi, vaya energía, vaya nochecita que llevamos, ¿eh? Antonio Franco loco está con las llamadas, no da abasto, hay muchísimas, de verdad, lo que no suene hoy lo intentaremos ir recuperando poco a poco, permítanos, por favor. La Carta, Canal Sur Radio. 900-844-643. El poder de la música. Nuevo viaje a través del tiempo. Nuevo viaje hacia el pasado. Living on a Prayer, viviendo en una oración con John Bon Jovi, que es el líder de la banda de los Bon Jovi, un músico nacido durante el año 1962 en una ciudad de New Jersey, al norte de Nueva York, en la costa este. La ciudad se llamaba Perth Amboy. Junto a él permanecen en el grupo el inefable guitarrista de la banda, Ricky Zambora, David Bryan en los teclados, uno de los fundadores del grupo que publicó su primer disco como solista en el 95, con la Full Moon, Bajo la Luna Llena, la que tuvimos ayer, no sé si hoy también. Y finalmente Tico Torres, un músico nacido en octubre de 1953, miembro regular del grupo desde hace muchos años. Cientos de miles de fans en todo el mundo, incluyendo Antonio Madrid, que quería escuchar no esta canción, pero seguramente una muy próxima en cuanto a su aspecto, en esta noche de miércoles ya. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Nos quedan 22 minutos de programa aún. Juan Antonio, buenas noches. Soy Pepe Torres, de aquí de Calle. Aquí estoy en la terraza de verano, cruzando el programa. Me encanta y vamos a alegrar un poquito la noche con Miguel de los Reyes, su ballet de arte español y Noche Bonita de España, para todos los andaluces. Un abrazo. Y otro para ti, Juan Antonio, y para todo el equipo. Un abrazo. Ahí me gustaría estar a mí ahora. Más música. Y de aquí a la Feria de Gines, que está en marcha. Canal Sur Radio. Eclecticismo absoluto, eclecticismo en estado puro. Con esta música y con otras más. Están por llegar. La luna lunera se refleja sobre el río y yo. Olé. Entre la verde chumbera se adormece el caserío. España es como una rosa, su perfume va a los vientos. Entre notas temblorosas. No, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, de España, la de la zambra de las cuevas granainas. No, sí, de España, la de las fallas de la tierra levantina. No, sí, bonita de España, Semana Santa de Triana y de Persia. Noche de España, la de una fiesta en Eritrea, o la feria de Alén. Desde el Madrid barbenero a la huerta valenciana, de los puertos marineros hasta Córdoba la llana, cuando se apaga tarde y se enciende el lúparo, ay, siempre alegra nuestra tierra los cantares españoles. A mí me recuerda eso a la película de Paco Martínez Soria. No, sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, de España, la de la zambra de las cuevas granainas. Miguel de los Reyes, el más depurado estilo, Antonio Molina. Noche bonita de España. Para escucharlo en la terraza de verano. Ole. Si es que esto no pasa en la radio española en ningún sitio, hombre. De Triana y de Persia. Vamos ya. Noche de España. John Bon Jovi, Noches de España ahora mismo. Por cierto, que la canción de Antonio Madrid, la de Bon Jovi, le ha gustado también, ¿eh? Iván Moreno sigue con nosotros desde Londres. Dice que es el alacarteño número 2. Y Juan Manuel, que es un máquina y que tiene muy buena memoria. Sí, señor. De Canal Sur 1. Lo has dicho bien en... Hay que ver que ya prácticamente nadie se acuerda de aquella emisora. Y Juan Manuel tiene memoria, desde luego, de elefante. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Es que Juan Manuel se refería a un jingle que habíamos puesto antes, ¿no? De más música. ¿Qué razón llevas? ¡Qué buena memoria! Me has dejado sorprendido, Juan Manuel. 900-844-643, más llamadas. Juan Antonio, buenas noches. Menos mal que está el programa a la carta, sino que sería de nosotros en esta noche de verano sin ti. Un saludo para ti, para todo el equipo y también para todos los que llaman. Hoy me gustaría que pusiese esta noche la canción de Juan Peña, la de Mentía. Muchísimas gracias y que estamos contigo hasta las 2 de la madrugada. Gracias a Canal Sur. Mentías. Juan Peña, eso es lo que querías, ¿no? A la carta. No entiendo la necesidad de hacerme creer. La radio la hacen ustedes cada noche. Que habías encontrado en mí al hombre capaz de vencer. Estamos hasta las 2 en punto de la madrugada. Y tus temores, que mis caricias hacían de ti una nueva mujer. Intento quedarme lo bueno y no puede ser. Qué pena con tantas estrellas como te encontré de noche. Te dedicaba todos los besos mejores que yo te supiera hacer. Mentía cuando tú me decías que yo era lo mejor que te había pasado en la vida. Mentía cuando me aseguré. Recuerdo lo que no sabía y yo te enseñé. Recuerdo lo que tú no eras capaz de entender. Y siempre yo te explicaba todas las cosas del mundo que tú quisieras saber. A veces me cuentan que dices que siempre seré alguien que te amo como nadie lo sabía hacer. Y pienso, ¿de qué te vale si lo que queda realmente de ti ya ves lo que es? Mentías cuando tú me decías que te había pasado en la vida. Mentía cuando me aseguraba que siempre contaría contigo en mis Antonio, a ver, te voy a pedir una canción, ya que no pudiste ver el partido con nosotros el domingo, en honor a esa victoria que no pudiste disfrutar con nosotros porque trabajabas, la canción de David Bisbal y dos, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, la de No hay dos sin tres, ¿vale? Venga, un saludo desde tu cantillana, hasta luego. Sube la mano y grita gol. Oye, qué sorpresa, ¿no? Muchas gracias, mujer. Qué pedazo de equipo tenemos, qué pedazo de selección. Maravilla, qué alegría más grande. No hay hay dos sin tres. No, no, no hay dos. David Bisbal. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante, cronómetro corre de 90-0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Y asustado me mira el portero, las manos al sol y mi piel un impacto certero. No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. 1, 2, 3. Te lo juro que no hay dos sin tres. Sorry, man. Siempre gano y ya me acostumbré. 1, 2, 3. No es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. 1, 2, 3. Te lo juro que no hay dos sin tres. Sorry, llena de gente, tú sigue bailando, en el aire se siente el ambiente. Lleva las manos al sol, con el alma grita el gol, yeah. Dale. Mi patria me ha dado la gloria y la quiero sentir otra vez. No hay dos sin tres, somos los campeones y cuando nos miran lo ves. No hay dos sin tres, no hay dos sin tres, no hay dos sin tres. Y dos en tres, nos ha traído suerte también. Energía, ritmo y vitalidad en esta final que efectivamente no pude ver, no pudo ser. Al menos allí en ese fiestorro que teníamos realizado, entre otras, Cantillana, Sevilla, un pueblo que es una maravilla, repleto de rincones, de buena gente. Y además, eso sí, lo único malo que le puedes encontrar si es que algo lo tiene, esos cohetes que no te dejan dormir cuando llegue la fiesta de agosto. No se pueden ustedes ni imaginar. Gracias por esa canción. Hay mensajes que te llenan, que te llegan al alma. Hay mensajes, sentimientos, personas que hacen imposible esconder las emociones, que revitalizan los recuerdos más intensos, a veces con sonidos, con canciones y a veces con mensajes. Isabel, por ejemplo, dice que lo que hace mágicas las noches de A la Carta no es solo la cadena que la emite, no es solo la música tan exquisita que suena en ella, ni siquiera los oyentes, que como yo, procuramos escucharla cada noche. Es esa voz intensa y profunda que hace que los sentimientos lleguen directamente al corazón. Gracias, Juan, por hacernos tocar un rato las estrellas cada noche. Con personas como tú, mi querida amiga, no es fácil rozar el cielo. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Me ha gustado a mí lo que me ha dicho la chavala esta. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Paco de Granada. Me gustaría dedicar el tema de Viaje al Mundo de las Estrellas de Pequeñique a tus compañeros del Pelotazo, al compañero de Pepe La Rosa y, por supuesto, para ti y todo tu equipo. Gracias. Gracias a usted, gracias a ti. Después de este mensaje y después del que nos ha dejado Isabel, no es difícil en absoluto vivir entre las estrellas. Y nos acercamos a ellas mucho más con Pequeñiques. Música que fue éxito hace muchos años, que revive las noches de Andalucía. a través del 900-844-643, que no damos abasto de verdad, ¿eh? Quedan muchas en el tintero, pero van a sonar poco a poco. Necesitamos un poquito de tiempo. En 8 minutos, el final llega a las 2. Música de Los Pequeñiques. Qué pena, qué poquito tiempo queda. Algo menos de 5 minutos. Vamos a aprovecharlos. ¿Les parece bien? Carta. Los Pequeñiques fue uno de los grupos de finales de los años 60 liderados por un gran aficionado al automovilismo, Lucas Sainz, que comenzaron, como muchos otros grupos de la época, haciendo versiones de temas de éxito de aquellos tiempos, aunque no tardaron en decantarse por las composiciones e interpretaciones instrumentales, enriqueciendo la formación primitiva con una interesante sección metálica, alejándose de las canciones pop o de aquellas viejas versiones de éxitos internacionales, principalmente música norteamericana. Así, su estilo debía variar hacia una oferta más cercana al típico sonido español, consiguiendo llegar a las listas nacionales con Hilos de Seda, Embustero y Bailarín o Frente a Palacio. Volverá a Canal Sur Radio la nueva temporada. Escucharemos hasta entonces las mejores canciones de nuestra vida. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y recordaremos además fragmentos del programa de Pepe da Rosa, Noche da Rosa, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal en este A la Carta. En Facebook, A la Carta en Canal Sur Radio. ¡Ale! Nuestro contestador 24 horas. 900-844-643. David volverá a hacernos sonreír esta semana con sus sorprendentes noticias y su único sentido del humor. Se ha celebrado el Campeonato Mundial de Masturbación. Ojito al dato, ¿eh? El campeón de masturbación se llama... Le viene el nombre al pelo. Masanabu Sato. Te lo juro. Es verdad. Se llama Masanabu Sato. Es verdad. Nació predestinado. Masanabu. Masanabu. Sí. Ojito, fíjate tú el brazo del muchacho. ¿Cómo? Bueno, un cura borracho la emprende a puñetazos en el funeral que debía oficiar. El cura era natural de Burkina Faso. Hasta eso, yo además que lo he visto en lo de Eurovisión cuando dan los puntos. En mi vida había estado de Burkina Faso. Que en uno de los envites cayó al foso. Adiós. Al boquete gordo donde sí, mete sí. La caja. Sí, ¿vale? Sí. Y no estaba muerto, no. Es grave como la voz de Vivi Anderson. Tú no puedes hacerlo, criatura. Noche de Rosa, con Pepe abrigadito y constipado. Ay. Me he quitado 2 kilos de ropa y la verdad me encuentro un poquito mejor. Hombre, si es que venía forradito, si parece el muñeco de Michelin. ¡Se muera mi papá! Estoy ya congestionado. Recién salido del cotillón de fin de año, esa. Se ha quedado fónico. No os metáis con mi Pepe, está muy malito, demasiado que se ha levantado para venir. Es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Bueno, ahora te vamos a poner un supositorio. ¿Eh? Curioso, yo si hay algún médico entre los oyentes que sepa darle una explicación a esto, que me lo diga, por favor. Tu paquetito de Renova, ese de Kleenex grande de kilo, tu palet de Kleenex para mañana no te va a faltar, si no ya lo verás. ¿Necesita un TAC? Dijeron que iba mal para las arterias, tú sabrás más de eso. Cuando tú ves que ya echa mucha espuma por la boca, tira la cocina y la escupe. ¿Ha dicho que parecía que le faltaba el aliento? Sí, señor. ¿Tiene tos o fiebre? Sí, señor. ¿Ha pasado por periodos prolongados de inmovilidad, como un viaje en avión o en coche? Un poquito mejor que muerto. Noche de música. Esta semana, Regina. Que ni son las voces rajadas de esta siempre fuerte, ni es la melodía, es una unión entre ambas partes, ¿no? Una preciosa voz aflamencada que sabe cantar para el corazón desde lo más íntimo de su alma. Pero a mí el cante que realmente me abre las carnes, como se suele decir, es la siguirilla. Mira cómo son los vientos. Regina participa del ciclo flamenco Palo Cortao, una iniciativa que llevará a la cantaora onubense por 24 peñas flamencas de toda la geografía andaluza durante los primeros 3 meses de este año. El cante de Huelva, yo creo que se identifica por eso, por la melodía. José Luis Ordóñez nos trae cada semana una película de ensueño. Sí, señor. Un poquito mejor que muerto. ¿Pusieron a este cuando se puso malo en una furgoneta con unos plásticos? Podríamos poner lo mismo contigo que yo. Algunos de los mejores momentos que hemos vivido juntos. Pepe de Rosa, Ana Carvajal, todo el equipo de un programa que regresará en septiembre. Nos gusta sentirnos cerca de ellos. Ahora estamos al final. Queda mucho pendiente. Gracias a todos. Que descansen. Las noticias regresan en unos segundos. A partir de las 2 de la mañana, aquí en Canal Sur Radio. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.